Decíamos que mañana a las 19:30 horas en el Club Social y Deportivo de Casa Grande se va a dar esta actividad tan interesante, ciclo documentales en el cuarto patio a 46 años del golpe cívico-militar eclesiástico. Reflexionamos sobre sus antecedentes. Esto va a ser mañana a las 19:30. Charla abierta y presentación del documental Willie Burns, la historia inconclusa de un asesinato. Y estamos en comunicación telefónica con Laura de Casa Grande para que nos cuente un poco más sobre esta actividad. Laura, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Bien, estamos en contacto. Para que nos cuentes de qué se va a tratar este documental y cómo son estas actividades que están organizando en el centro, en el Club Social y Deportivo de Casa Grande. Sí, primero gracias a ustedes por dar difusión a estas actividades. Nosotros y nosotras somos del Club de Casa Grande, como vos decís, y somos parte de la comisión, de la subcomisión de la biblioteca. Desde la biblioteca estamos desde más o menos un año haciendo actividades culturales. Nuestra idea es que la biblioteca sea un espacio abierto y que pueda fomentar todo lo que es cultura, educación para el pueblo. No que sea un espacio cerrado donde uno va a leer libros y nada más, que es importante, pero la idea nuestra es, bueno, tener actividades hacia afuera. En ese marco es que hacemos esta actividad el sábado, es un documental de la productora El Cuarto Patio, de Octavio Muñoz. Octavio Muñoz es muy conocido en la zona, es un documentalista, realizador, con muchísima experiencia y muy serio en su trabajo. Y bueno, tiene muchísimos documentales históricos y uno de ellos es este, que se llama Willie Burns, la historia inconclusa de un asesinato. Willie Burns fue asesinado en los años 70, antes de la dictadura. Bueno, el documental muestra un poco el ambiente oscuro y corrupto que había en esa época previa a la dictadura, un poco preparando el terreno, y la idea es un poco charlar en el marco de la Semana de la Memoria estos acontecimientos que nos pegan de lleno porque ocurrieron acá en nuestro valle. Willy trabajaba en una escuela de Cosquín, entonces bueno, es un poco empezar a desentrañar o seguir en realidad desentrañando la historia nuestra. Esto también lo enmarcamos nosotros, venimos haciendo desde la biblioteca un ciclo que se llama Historias de Nuestro Valle, donde hacemos presentaciones de una mujer también que bueno, también murió de una manera extraña en Cruz del Eje. Hicimos la presentación del libro de Pablo Reina, Crónicas de Renacer Anunciado, sobre la comunidad comechingona, que también están haciendo todo un trabajo de recuperación de su historia y que también es parte de la historia del Valle. Así que estamos en ese trabajo de recuperar todo eso y de fomentar ese conocimiento en el pueblo. En ese marco hacemos este documental. Bien, interesante el hecho de ya por lo menos poder abrir otro tipo de discusiones que muchas veces han sido postergadas y que realmente un club de barrio, un club deportivo de acá del Valle de Punilla instale estos debates, es algo que no vemos en todos los pueblitos. Bueno, buenísimo que lo notes. Es la idea. La idea es que, digamos, desde el club, como vos decís, que es un club deportivo, pero también es un club social. Y la idea es que la salud integral de las personas tiene que ver con lo deportivo, pero también tiene que ver con lo intelectual y tiene que ver con el conocimiento, con el debate. Nosotros venimos también notando que hay pocos espacios donde se pueda ir a discutir cosas, a charlar, a conocer, a aprender, ¿no? Como si la escuela fuera el único lugar donde se aprende. Estos espacios así donde compartimos saberes y donde vamos siendo cada vez más, con todo un conocimiento integral, digamos, ¿no? Sobre todo en una localidad como Casa Grande, que tiene tanta extensión territorial, que resulta, bueno, debe ser particular poder reunirse en un pueblo tan amplio y de alguna manera generar estos espacios de encuentro. qué importante, ¿no? Que se mantenga eso, sobre todo en una localidad como Casa Grande, que si no fuera por estos espacios de actividad, capaz que la gente ni se cruza. Claro, tal cual. Es re amplio, poca gente, entonces hay pocas casas y estamos todos a la distancia. Y la verdad es que nos cuesta llegar también. Por eso también está buenísimo que nos ayuden con la difusión, porque si bien, bueno, somos pocos y nos conocemos mucho, pero nos cuesta llegar con la publicidad y de las actividades que hacemos a toda la comunidad. Así que, bueno, igual de a poco nos vamos haciendo conocer. El club tiene ya funcionamiento hace 3 años con sede. Es un club que tiene 47 años. 46 acá me dicen. Y entonces, bueno, en ese... No, perdón, 76 años. Pero, digamos, tenemos 3 años de funcionamiento con sede, con personería jurídica, y ahora estamos como poniéndole más actividades además de las que ya tenía. Así que estamos como en ese crecimiento. Laura, para cerrar, una reflexión desde tu parte como vecina de Casa Grande, como integrante del Club Social y Deportivo y de la biblioteca, ¿cuál es a primera mirada tu reflexión, en este caso a 46 años del último golpe eclesiástico, cívico y militar, desde como habitante de acá de Punilla, de Casa Grande, como vecina que está activando en su localidad? ¿Cuál es tu primera reflexión de cara a esta actividad de mañana y también en el marco de estas fechas tan importantes? Mirá, es importantísimo no olvidar lo que sucedió, mantener la memoria, aunque creamos que eso ya pasó, que eso está lejos. Una de las razones por las cuales pasamos este documental es justamente para comprobar y para charlar un poco de que no está tan alejado lo que sucedió de lo que sucede hoy. Hoy hay otros métodos, pero hoy la opresión sigue existiendo. Hoy quizás no tenés, por supuesto, que es distinto, no tenés a la Armada, no tenés al ejército en la calle, pero sí tenés otros modos de acallar, otros modos de censurar, y todavía seguimos en el mismo camino de tratar de conseguir una sociedad más justa, por la cual luchaban los compañeros, las compañeras desaparecidas, y todo eso tenemos que recuperarlo, porque necesitamos continuar ese camino de terminar verdaderamente con la explotación, con la opresión, con la injusticia, con la pobreza. En la Argentina tenemos un 50% de pobreza, tenemos salarios por la miseria, Casa Grande es un pueblo donde hay mucha gente que no tiene trabajo o que tiene trabajos precarios y que vive el día a día. Tenemos un gobierno en la comuna que tampoco atiende esas necesidades. Bueno, un gobierno provincial que también, tremendamente abandonado, todo un sector de la población. Entonces, los reclamos que había en los 70 siguen existiendo y tenemos que encontrar los modos de recuperar esa memoria para ver cómo hoy podemos hacer para continuar esa pelea. Hablamos con Laura, vecina de Casa Grande, la invitación para el día de mañana al documental que se va a estar proyectando desde las 19:30 horas y abriendo este debate, esta charla a 46 años del golpe y como vecinas, vecinos habitantes de Punilla. Estimada, muchas gracias, que tengas buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego.